Antena Raider, se ha tomado el locutor. Interferencias, catequismo eléctrico, reciente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos corrudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A dobles guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente. Hey, apa gente, saludos desde Irola Irratia. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Rock a todo trapo. Bueno, bueno. 21 de mayo. Vamos adelante con un poquito de rock and roll. Hoy tendremos grupo invitado. Bueno, si todo va bien, en breve estarán por aquí los componentes del grupo madrileño No Nipples, que esta misma noche van a tocar en Romo, en ese garito, en esa madriguera del rock, en el Arachu. Canalla. 10 de la noche estarán acompañados de Nasty de Plasti, así que una buena dosis de punk rock melódico. Y bueno, nosotros vamos a arrancar. Tenía pensado hoy una novedad, tenía preparada para vosotros y vosotras el nuevo disco de La Destilería, del grupo asturiano que resucita, podríamos decir, aunque ya llevaban tiempo pues eso, trabajando en un nuevo disco y listos para reaparecer. El disco ya está en la calle. Bueno, no sé si me va a dar tiempo a escuchar, a que podáis escuchar dos, tres o cuatro temas. De todos modos, va a ser un disco que va a sonar por aquí en los próximos programas. Y más que nada porque hoy andamos un poquito pillados de tiempo. Pero bueno, vamos adelante. Vamos con Rock a todo trapo, 21 de mayo. Y para empezar el programa, lo vamos a hacer con los Pepes. Que bueno, mañana ya es por fin el día señalado. Que teníamos muchas ganas de ver a esta banda londinense que están en gira. Y mañana... bueno, hoy yo creo que ya están tocando en Asturias y mañana estarán en Satélite T, en la Raba Raba Hey, sesión Bermú a mediodía sobre la una y media, presentando su segundo LP, esta banda de power pop y punk rock melódico también, con mucha energía, Los Pepes, All Over Now, el título del disco. Ya escuchábamos unas cuantas canciones en el último programa. Y nada, simplemente recordaros, los que nos podáis estar escuchando en directo en esta tarde de sábado 21 de mayo, que mañana tenéis una cita con esta banda que estoy seguro que van a dar un estupendo concierto, porque tienen mucha garra y sus dos discos, tanto el primer LP que publicaron en 2014, como este reciente segundo álbum, están muy pero que muy bien si os gustan estos sonidos enérgicos y melódicos a la vez. Esto se titula People. Y para toda la people, los Pepes mañana en directo estarán en el Satélite T de Bilbao.

Bueno, bueno, pues ahí os he dejado con al final creo que han sonado hasta tres temitas de Los Pepes, de la banda de Londres, mañana en directo en Bilbao, en Satélite T, en Raba Raba Hey, o sea, sesión Bermú, luego en la tarde-noche se van hasta Burgos. Y bueno, y así con un montón de fechas que tienen a la vista y presentando este segundo LP, All Over Now. Bueno, pues al final que han sonado esos dos o tres temitas, porque estaba un poquito recibiendo ya a la gente de No Nipples, enseguida empezaremos a charlar con ellos. Y bueno, hablando de bandas que van a estar por aquí, Los Pepes mañana, y el próximo fin de semana tendremos a Gog y las Llenas Telepáticas, estarán tocando en Euskadi tres conciertos, presentando su segundo disco, Choke Drown, que bueno, ya en su día pusimos unas cuantas canciones del disco, y bueno, esta banda afincada en Pontevedra, pues salen un poquito a la carretera con cuatro conciertos que arrancan el jueves 26, que van a estar en Madrid, en el Planeta de los Vatios, junto a una banda llamada Angry Saints. El viernes 27 están en el Canalla Arachu, donde tocan hoy No Nipples, en Romo. Y el sábado 28, Vitoria, Dardara. Al día siguiente vuelven a nuestra zona más cercana, a Baracaldo. Estarán en sesión Bermú a eso de la 1:30 en el Tubo. Y bueno, pues esos son un poquito esos cuatro conciertos que les van a llevar a recorrer unos cuantos kilómetros presentando este segundo disco, del que vamos a escuchar ahora un temita, que lo tenía por aquí preparado. A ver si lo localizo. City of Knockout es lo que queríamos escuchar, y aquí lo tenéis. Bueno, pues ahí queda eso, ese temilla del segundo disco de Gog y las Llenas Telepáticas. El trío, como os decía, estarán el próximo fin de semana en ruta por aquí. Y bueno, pues eso, nuestros conciertos más cercanos, el viernes 27 era, ¿no? Sí, viernes 27 en Romo, Guecho, la Taberna Arachu. Al día siguiente están en Gasteiz, en Dardara. Y al día siguiente, el domingo 29, les tenemos en sesión Bermú en el Tubo de Baracaldo. Vale, bueno, dejamos por ahí eso y vamos ahora a escuchar a la banda Trance, a este grupo de Palma de Mallorca, que bueno, en breve entrarán a grabar su segundo LP. Y bueno, pues han grabado pues una especie de maqueta de con los temas que van a ir en el disco y tal, un poco pues para maquetas de trabajo, que se suele decir. Y bueno, pues como han colgado un temita y nos gusta, y nos gusta Trance, y nos gusta que saquen nuevo disco, y esperemos que no tarde mucho, pues vamos a escuchar ese tema. Se titula Prefiero Remar y suena así, lo nuevo, lo que será una de las nuevas canciones del segundo LP de Trance. Bueno, ahí está en Trance, muy buena pinta tiene esto. Han grabado como 10 temas para eso, para lo que será su nuevo LP, su segundo trabajo, desde Palma de Mallorca, Trance. Bien, bueno, vamos a escuchar algo de la destilería, ¿no? Aunque al menos vamos a escuchar un par de temillas y ya habrá más ocasiones. Bueno, el próximo programa sin duda escucharemos más temas del disco de esta banda asturiana. Que bueno, se hicieron notar la segunda mitad de la década de los 90, fue cuando, pues eso, salieron un poco a la luz, sacaron sus cosillas, y me parece que empezaron con un EP, con un single de vinilo, luego sacaron un pequeño trabajo en CD, y luego ya el disco que bueno, en aquella época nos gustó un montón y nos sigue gustando, de la destilería, Cree o Muere, se titulaba. Y tuvimos ocasión de verles por aquí en directo en varias ocasiones. Recuerdo un concierto muy bueno en un pequeño garito de Baracaldo que se llamaba La Catrena, que bueno, para los que sois ya un poquito mayores y erais jóvenes en aquella época, pues os acordaréis de La Catrena y de las muchas bandas que pasaron por ahí. Pues ahí estuvieron tocando La Destilería, luego también en fiestas del barrio de Mamariga, llegaron a tocar también, si no recuerdo mal, en el concurso Vía de Bilbao. Y bueno, y ahí quedó un poco la cosa, la banda se disolvió o desapareció, y ahora pues de un tiempo a esta parte han decidido volver, han estado preparando un disco que bueno, que trae un montón de canciones, creo que son hasta 14 temas, y se han hecho un poquito de rogar, porque ya os digo que la vuelta de la banda ya se anunció hace bastante tiempo, de hecho incluso pusieron algún tema de avance, pero luego han pasado bastantes meses hasta que la banda ha arrancado, ¿no? Con La Fuga y La Furia, que en breve estarán presentando también en directo ya La Destilería. También, pues eso, más viejunos, pero con la sabiduría, ¿no? De lo vivido anteriormente. Y pues lo que os decía, 14 temas, que bueno, he tenido ocasión de escuchar el disco unas cuantas veces y tiene mucha miga y cosas interesantes que escuchar, digamos que la base de la banda es un poquito el hard rock o el rock así metalero en general, ¿eh? Pero bueno, luego hay diferentes variantes dentro del disco y es muy variado, se puede decir que es variado y que hay un poquito de todo si te gusta el rock y eres abierto a la hora de escuchar, pues eso, rock, digamos, ¿no? Potente, cañero, con la personalidad también de la banda y que bueno, ellos también en aquellos años de finales de los 90 pues también fueron un poquito girando pues precisamente un poco hacia sonidos más duros, ¿no? Creo que eso también se ve reflejado ahora. Bueno, estoy hablando demasiado y vamos, y vamos a escuchar en este caso, bueno, voy a poner este tema porque es quizás una de las canciones que más me gustan porque se acerca más a mis gustos, la verdad, de un rock and roll más killer y más macarra, digamos. Disparos y tragos. La destilería, lo nuevo, suena así. Se titula La fuga y la furia, el disco Disparos y tragos. Ey, bueno, ahí está en la destilería. Disparos y tragos, ¿no? Es lo que acabamos de escuchar. Y bueno, como ya os digo, que habrá tiempo, habrá ocasiones de... Pues eso, ocasiones no, que tenemos que escuchar el disco como debe ser, un discazo de 14 temas. Que además es bastante interesante y bastante movido. Así que bueno, como están por aquí tomando posiciones los non-Nipples... no me valda que cierres, compi... Pues nada, enseguida estamos charlando con ellos. Y bueno, vamos a poner un temita de Nasty de Plasti, que será la banda que va a estar hoy con No Nipples en el Arachu, en el Canalla, en Romo, esta noche a partir de las 10. Y bueno, ya sabéis que Nasty publicaron su tercer disco el pasado año, el último Reducto. ¿Nombela se apaga? Pues venga. Bueno, pues ahí queda ese temilla de Nasty de Plasti. Y bueno, esta noche estarán ahí acompañando a No Nipples en el Arachu, en Romo, 10 de la noche. Bueno, igual antes de presentar aquí al cuarteto, que como quien dice, se acaban de bajar de la furgoneta, cosa que les agradezco un montón. Pues igual lo mejor es arrancar con un tema de su disco, ¿no? De su primer LP. No Babies Halloween, ¿no? Sí. Perdón por mi inglés. Perdón por mi, está por bien. Mi inglés. Pero bueno. Estás perdonado. Pero bueno, vamos a escuchar. Y bueno, el tema que abre. Bueno, que el tema que abre es una introducción, ¿no? Uh-huh. Que ya para empezar, raca. Claro, claro, hay que empezar fuerte y rápido. Potente, porque además. Es un engaño para lo que viene después, la verdad. Raca para luego un poquito más así, meloso. Yo creo que muy contentos podéis estar, ¿verdad? Con el primer trabajo que habéis sacado, al margen de la maqueta. Bueno, venga, vamos con... Bueno, vamos a empezar con ello. Bueno, Pues así, con esa caña y con esa introducción se abre este primer LP de No Nipples desde Madrid. Se acaban de bajar de la furgoneta, como os decía. Vamos a saludar aquí a la banda y que se vayan presentando. Micros abiertos, chicos. Bienvenidos. Hola, buenas. Muy buenas. Hola. Que, joder, que me decís que, pues eso, que acabáis de llegar. Que directitos de Madrid, de Vallecas. Que ni siquiera habéis comido. No, todavía no hemos zampado nada. No he comido el rabo. Así que bueno, se agradece. Con requesón. Se agradece un montón que además habéis venido incluso antes de lo que habíamos acordado, cosa que me alegra mogollón. Así aprovechamos esta media horita un poquito larga que tenemos por delante. Ya que habéis venido, pues oye, por lo menos aprovechamos, ¿no? Que no sea. Claro, hombre. Bueno, pues comentarnos un poquillo. Hoy venís a tocar aquí, habéis hecho estos kilómetros para venir a presentar este primer LP. Pero ¿desde cuándo estáis juntos o cómo arrancó esta historia? Contarnos un poquillo. Bueno, pues yo, como soy el que lleva más tiempo, te puedo contar un poco mejor. El grupo como tal llevamos desde 2011 o por ahí. Y desde de la primera formación yo soy el único que permanece, ¿vale? Uh-huh. Soy miembro original. Y fundador. Y fundador. Pero sin miembro. Y bueno, la demo, pues yo tocaba la batería por aquel entonces y cantaba, y claro, pues los otros dos guitarras y el bajista, pues por diferentes motivos, pues ya no están en la banda, ¿no? Y ahora pues estamos nosotros, estos cuatro, que también tocamos en otros grupos, y más o menos, pues bueno, nos congeniamos un poco y para sacar tiempo para poder ensayar y buscar conciertos y tal. Y como este cuarteto llevaremos, bueno, el último en entrar ha sido Paul. Yo sí. Stax. Mm-hmm. Paul Staca. Todavía no me arrepentí. Llevamos juntos pues poco tiempo, en realidad, desde hace 4 meses febrero. O por ahí. Sí, desde febrero. Y con Juanma en batería y con Isaac de guitarra, pues no sé, un año ya o por ahí, ahora que estamos juntos. O sea, el disco... El LP no estabais los cuatro, ¿no? Cuando lo habéis grabado. No, el único que estaba era el señor Isaac. Ajá. Uh-huh. Vale. ¿Sabes por qué se llama el disco No Babies Allowed? Uh-huh. En realidad es porque los otros dos guitarras se quedaron... Sus mujeres se quedaron embarazadas al mismo tiempo. Y decidieron, pues dijeron, mira, es que no vamos a tener tiempo. Claro. Y vamos a dejar el grupo. Y significa no se permiten... Bebés, no se permiten niños. Eso es lo que significa No Babies Allowed. Bien. Y de ahí el título, ¿sabes? De ahí el título. Bueno, un título oportuno, ¿no? Para claro, hombre. Tal y como se había puesto el panorama. Pues sí. Pero bueno, ha habido suerte. ¿Quién dice que a quién no, de los que están aquí presentes, a cualquiera le puede tocar cualquier día? Pues uno sí. Más que otros. Yo paso. A los que meten más también, ¿no? Bueno, no sabemos si por voluntad propia o por accidente, pero vamos, que son cosas que también comprensibles, ¿no? Cada uno... Hombre, claro. Que... Sí. No, sí, vamos, lo vemos de vez en cuando. El otro día estuvo Raúl, que es el que ha grabado el disco, viéndonos ahí en el local, o sea que muy bien. Porque bueno, ya con la demo, la maquetilla que grabasteis, que creo que salió hacia el 2013... Sí. Ya llamó la atención, o al menos ahí en Madrid, en vuestro círculo, un poco de la gente que le gusta estos sonidos, sí que me llamó la atención, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que como grupo que llevamos poco relativamente, sí que estamos moviendo bastante el tema. Y sí, porque, no sé, nos llamaron para tocar en bastantes sitios, nos hicieron reseñas en varias webs y en revistas, y la verdad que desde el principio estábamos muy contentos. Y ahora con el disco más todavía, que está llegando a muchos sitios, sin saberlo nosotros, y sí, estamos muy contentos con cómo está yendo la cosa. El hecho de estar en otras bandas y tal, ¿cómo se lleva bien? ¿Se compagina bien? Si te gusta, perfecto, vamos, se lleva de cojones. La que mejor lo lleva es mi mujer, ¿sabes? A ella le encanta, me está flipando. No, fuera de cachondeo... Que luego te va yendo, ¿eh? Claro, sí, no sé, por eso lo digo. No, sí, vamos, yo, en mi caso por lo menos, yo intento compaginar y hay veces que es bastante complicado, pues, porque puede coincidir a lo mejor grabación de disco, presentación y tal, Pero vamos, yo recuerdo el día que Javi me llamó y me dijo que si me quería meter, no, vamos, que no lo dudé ni un minuto, ¿sabes? Ahora ya que estoy dentro, pues ya me da un poco de cosa irme, porque la verdad es que el grupo es una guarrería asquerosa. Yo disfruto, me gusta. Se está a gusto, ¿no? Soy el jefe de marketing, como puedes ver. A mí me gusta y a la gente le gusta. Lo malo de esto es que yo veo, y a lo mejor es que estoy un poco así, un poco depre, pero como que la gente ya no, ¿sabes? Ya no da tanto como antes. No responde como antes. No responde tanto como antes. Pero escucha un momentillo, mírate a ver si tienes el micro... la pestaña subida. Es que, claro. Ahora mejor se me va a escuchar. No, se te ha oído, ¿eh? Se te ha oído. Sí. Bajito, mejor. Pero se te ha oído. No, bajito, ¿cómo se le va a oír? Vale. No, bueno, digo que tú también tocas en Bladders, puede sí, ser. Sí, yo toco en Bladders, sí. Que tenéis un disco grabado. Tenemos un disco de hace 2 años y que se llama Taking Off. Y vamos a empezar a grabar en septiembre, el segundo. O sea, ya vais a por el segundo. Sí, sí, sí. Que también un poquito la onda parecida, ¿no? ¿O... Es un poco más... Bueno, es parecido, pero quizás un poco más... hombre, las canciones son todas en inglés, por ejemplo, y es un poco más, para mi gusto, más... ¿Cómo decirlo? Más... No sé, más hardcore melódico, uh-huh. ¿Sabes? Uh-huh. Porque No Nipes tiene unos tintes más así, más pop, pero no deja de ser punk rock, ¿sabes? Y uh-huh. Bueno... Dentro del punk rock básicamente es igual a mí. Yo por eso estoy ahí, si no, desde luego tocaría la bandurria, no sé, en la iglesia. Vale, y en el caso de, bueno, tú Javi tocas con Fast Food también. Sí, también estoy en Fast Food tocando el bajo. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Que además acabéis de sacar disco y tal. Uh-huh. Y bueno, ¿y el resto de...? Bueno, yo toco en Yeah Right, que bueno, estamos un poco paradetes la verdad, y también compongo por mi cuenta, mi banda Stacks. Y eso, y compongo ahí en casa y es la banda, bueno, yo soy el internacional del grupo y es la banda que yo tenía en Argentina y como son temas míos propios y todo, pues lo sigo grabando y todo. Así que ¿y llevas mucho tiempo por aquí? Pues sí, unos 10 años en España. Ah, bueno, entonces pues está ya totalmente integrado, ¿no? Pues sí, que pues sí, coño. Bueno, que digo, además en Madrid supongo que al ser una ciudad tan grande y tan, ¿no? Con, suelen decir que tan cosmopolita y tal. Sí, pues, sí, sí. Enseguida uno se en integra bien, ¿no? Sí, sí, está muy bueno. Y nos falta... Juanma. Yo toco en mi otra banda, se llama AKP Acupuntura, de Madrid, y hacemos un rollo hardcore punk. Pues un rollete, se puede parecer un poquito de lejos a Sociedad Alcohólica y todo este rollo. Vaya, eso ya es quizás un mundo algo más diferente, ¿no? Sí, se sale un poquito ya del punk rock hardcore melódico, ya es un poco más rudo, con voz más desgarrada y algunas partes con doble bombo, cosillas un poco más durillas. Bueno, pero aquí súper a gusto también con No Nipples. Sí, claro. Sí, bueno. Yo de siempre he escuchado hardcore melódico y punk rock, entonces estoy cómodo. Bueno, habéis sacado el disco, que lo habéis sacado, además... Habéis creado el propio sello de la banda, ¿no? Digamos, para Bartolini, Bartolini Records, sí. Lo ha creado el líder. La banda nada. Líder. La banda no es banda como tal, es el líder y nosotros tres. Somos mercenarios. Mercenarios sin cobrar, que eso es lo mejor de todo. Pagando ahí. Sí, bueno, con un amigo que no ha podido venir hoy, Fran. Y sí, los dos desde siempre nos había gustado el rollo de los vinilos y, uh-huh. y comprar discos, ir a conciertos y todo toda esta historia. Y nada, llegó un momento que dijimos, molaría tener un sello en el que sacar la música que a nosotros nos mola. Y como teníamos que sacar este disco, dijimos, bueno, pues ¿por qué no? Ya que yo estoy en el grupo, ¿por qué no sacamos esto y vemos qué tal? Y la idea es que en un futuro, esperemos que no muy lejano, pues sacar más cosas. Aparte de No Nipples, pues grupos que nos puedan gustar tanto a él como a mí, ¿no? Y la verdad que bien, porque... Ya te digo, el día que nos llegaron los vinilos era como, no sé, como cuando eres un niño pequeño y te regalan ya, ahí, claro. Era, tengo mi vinilo, que lo he creado yo y tal. Lo hemos creado nosotros y muy bien, la verdad que muy bien. ¿Habéis sacado cuántas copias? Pues hemos hecho 300. Me parece una cifra lógica. Claro, es que 500 nos parece mucho. Para una banda como vosotros que eso es. Realmente acabáis de, digamos, de arrancar, ¿no? Sí. Y bueno, ahora que está el vinilo otra vez en auge, pues me imagino que irán saliendo un poquito los discos, ¿no? Poco a sí, poco. Sí, no, poco a poco estamos ahí dándole salida y la gente lo va comprando. Además, a mucha gente, bastante gente que no tiene platos para poder escucharlo, y nos lo dijeron y dijimos, bueno, pues vamos a meter un CD. Entonces es LP más CD. Dentro, es un pack. Estupendo, eso está muy bien. Para el que quiera escucharlo en el coche, pues... Que supongo que tampoco encarece mucho lo que es el... Nada, vamos. No, en un principio no pensasteis en el vinilo y dentro un tocadiscos o algo así, ¿no? Pero es que no había ofertas suficientes de 300 platos y dijimos, bueno, pueden ser platos de vajilla, pero no creo que se vaya a escuchar ahí. Así bueno. Que cogimos y sí, CDs. Vale, venga, vamos a seguir escuchando algún tema más. Vamos con el siguiente, Ya me quiere matar. Bueno, ahí estamos, con No Nipples, aquí en Roca Todo Trapo, en Irola Irratia, en esta tarde de sábado 21 de mayo. Bueno, es la primera vez así que salís juntos a tocar tan lejos, entre comillas. Tan lejos, tan cerca, ¿no? Al final, hace un rato estabais en Madrid. Los cuatro que estamos aquí, sí. Es la primera vez, sí. Fuera de Madrid, sí. En diciembre tocamos con Raúl, el antiguo guitarra, Juan Maisac y yo en Alicante. Pero sí, como con la formación que tenemos ahora, fuera de Madrid, sí. En Madrid hemos tocado 3 o 4 veces ya. El jueves tocamos en el Burlitzer con unos griegos que se llaman Despite Everything y con Revolutions Per Minute, que son de Madrid también. Y la idea es salir mucho fuera de Madrid, porque en Madrid, al fin y al cabo, pues bueno, conocemos mucha gente, siempre te salen conciertos, pero la idea es salir a tocar los fines de semana, cuanto más se pueda, mejor. La gira es mola, mucho. Hay, por lo que veo, tenéis buena disponibilidad en el sentido de trabajos y esto, que a veces es lo más complicado, ¿no? No, de momento sí, la verdad que ninguno trabaja los fines de semana, en principio, ¿no? Que es cuando más tiene disponibilidad para tocar fuera. Y los sábados seguro, los viernes quizá pues sales del trabajo, depende de un poco de la hora que salgas, para te tienes que organizar un poco o pedirte el día, que es lo que vamos a hacer. Pero sí, ¿no? En principio tenemos muchas ganas de tocar fuera de Madrid. Claro, porque, por ejemplo, en el caso de hoy, ¿no? Venir hasta aquí para hacer solo un concierto, quizás ahí es donde arriesgas un poquillo más, en el sentido de que... Y bueno, palmas seguro. Claro. Pero bueno, eso, palmas fijo. A eso me refería. Nos lo tomamos más en plan... Amor al arte. A pasarlo claro, bien, sobre claro. todo. Sí, sí, sí, no sí. tenemos pretensiones de... Tenemos que vender no sé cuánto nos tienen que... Tenemos que sacar un fijo, vamos a ver. Sí, claro. Para la gasolina y dormir, lo típico, pues sí, pero bueno. Si no se roba, ¿sabes? Que no pase nada. Sí, por cierto, ¿quieres una camiseta? Bueno, luego hablamos. Vale, bueno, pues ya que el disco está en la calle, vosotros estáis con ganas de rular. Y bueno, las canciones están hechas desde hace mucho, algún tema más reciente. Pues en realidad las canciones es un poco un batiburrillo de entre 2 y 3 años. Lo empezamos a grabar en 2014, pero entre unas cosas y otras, entre que se iban miembros, volvían, la grabación pues se alargó bastante. Más luego las mezclas, el máster y tal. Y claro, esas canciones vienen de antes de empezar a grabar. Es decir, deben tener ahora mismo, 2016, pues 3 años mínimo. Uh-huh. Y alguna incluso más. Entonces, o sea que tampoco habéis querido dejar temas allá, digamos, en el olvido, ¿no? No, en realidad las que grabamos para la demo, que no hemos metido ninguna en el disco, pero bueno, supongo que la aprovecharemos en alguna... en otro disco que saquemos o lo que sea, porque son canciones que solemos tocar en directo y que nos gustan. Nada más que la grabaremos otra vez a nuestro, no sé, con otros arreglos o lo que sea, con mejor sonido. Y bueno, sí, canciones hay. Quiero decir, ahora que tenemos muchos, bastantes conciertos, pues la idea es tocar, pero al mismo tiempo ir preparando un poco los temas para lo que vaya a salir después. ¿Los temas son mayormente tuyos, Javi? O... Claro, sí, sí. El de este, los de este disco sí. Uh-huh. Y ahora ya pues los del que viene también los que vienen pero eso es porque no queréis implicaros en la composición o no que no. Nosotros venimos aquí a currar nada más. Sí, es lo que hay. Sí. seguimos al líder pero si de nos líder, tiene comido en la cabeza. Bueno, por un lado es una posición cómoda, ¿no? Bueno, sí. Tenemos aquí a un maestro que saca unos temas muy buenos y tal y nosotros nos amoldamos a no. Sí, hombre, eso está claro. Yo en mi caso, por ejemplo, yo cuando entré ya estaba todo hecho. Entonces, pues simplemente si te gusta, evidentemente, pues te limitas a tocarlo, a sentirlo, a disfrutar y ya está. Y bueno, como el marrón es como que fuese suyo, ¿sabes lo que te digo? Y es cierto que es el grupo, no es que sea propiedad suya de él como persona humana física. Y física. Pero, coño, él es el que fundó el grupo, los temas estaban hechos y yo sé que tiene un montón de temas más ahí en la guantera. Entonces, pues bueno, pues... Aunque, es cierto, el otro día Paul y yo lo hablamos, que también él es compositor, yo también lo soy. Y bueno, pues si cuela alguno y le gusta al jefe, pues Dabuti. Y si no, pues nada. Bien, bien, bien. Bueno, pues además... hay variedad ahí, ¿no? En el sentido de que los temas en inglés y en castellano, pues también está bien, ¿no? Dentro del disco, ¿no? Ir un poquito. Sí, además la gente nos lo comenta, que está guay porque aparte de lo del idioma, las canciones también son un poco variadas, es decir, no es un disco de hardcore melódico, todas las canciones más o menos iguales, o no, es dentro de lo que es punk rock, punk pop, pues sí que hay de varios estilos, ¿no? ¿Hay algún ramalazo por ahí de rock and roll más cañero, ¿no? Claro, más también. Macarril, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí. Así que, bueno, no sé, las canciones que saquemos ahora en un futuro, pues serán un poco igual, pero intentaremos ya definir un poco la línea a seguir, ¿no? Pero sí, bueno, yo creo que la idea también... estamos contentos con lo de cantar en inglés y en castellano, ¿no? Da un poco ahí de juego, bastante. ¿Eso juego. De qué depende a la hora de... de decidir? Pues en el caso de las canciones que he hecho hasta ahora, según sale, no hay un patrón definido de decir, ahora voy a hacer una canción en inglés y otra en español. Pues no sé, a lo mejor sí que es verdad que las que son en inglés quizás hablan un poco más de amor y desamor, ¿sabes? De relaciones. Y luego las que son en castellano, la gran mayoría son gilipolleces, son de temas más banales, más de, pues mira, tenemos una Jordi Hurtado, otra de un fantasma, otra de la versión de NoFX de Marta Cocina Bien, o sea, ¿sabes? Es que le da vergüenza cantar en amor en español, es la verdad. No, yo creo que es que, al final, yo creo que eso quedaría peor, no sé, la verdad que no sé. En inglés al final, como creo que se entiende menos, puedes meter ahí mensajes subliminales y no quedas tan moñas. Eso es lo que pienso. Hombre, yo por Esperanza... Oye, Esperanza. Esperanza Aguirre. ahora viene. Yo a Esperanza Aguirre la tengo mucho cariño. Y aparte de eso quería decir que... que por experiencia propia... Porque los bladers es todo en inglés. Y bueno... Si te pones a ver las letras, es que flipas, tío. O sea, una cantidad de absurdeces y de tonterías increíbles. Que luego las dices en castellano, bueno, también mola, ¿no? Pero en nuestro caso probamos y no quedaba muy bien. Entonces decidimos simplemente dejarlo ahí en el inglés. Pero Javi, por ejemplo, que a mí me mola bastante cómo canta y el timbre de voz que tiene, no me suena nada mal ni raro, ¿sabes? Me parece bastante cañero, contundente y con letra guapa, que se, no sé, que las puedes cantar bien. Hay una cosa que convencimos a Juanma, al principio no quería entrar en el grupo del batería porque, bueno, que lo explique él. Bueno, aparte de que la voz me parecía una castaña... y me lo sigue pareciendo. A mí no me molaba el rollo de cantar, mezclar temas en inglés y en español. Yo todas las bandas que he tenido han sido monoidioma, o en español o en inglés. Y lo de mezclar no me chillaba un poco al oído. Ajá. Pero bueno, al final entré y nada, me engañaron y me secuestraron y ahí sigo. Y bueno, sigue sin gustarle, pero mira, aquí está. Pero bueno, eso a la hora de tocar la batería tampoco tiene mucha importancia. No, bueno, es más a la hora de escuchar los temas me chillaba un poquito al oído. Los temas en castellano sobre todo me parecían muy moñas, pero luego tocándolos le pillé el rollo. Y ya me convencieron. Yo creo que los terminó entendiendo al final. Está bien, ¿no? Para todos los públicos. Para los que no entendemos ni jota de inglés o tenemos que coger el diccionario, pues te quedas con las melodías y tal, ¿no? Uh-huh. Y luego los temas con las letras en castellano están... Aunque se hable de cosas un poquito más bien divertidas, ¿no? Y sin trascendencia, pues están muy bien hechas las letras, ¿no? El tema, por ejemplo, de Jordi Hurtado, pues está muy bien, ¿no? Es, sí, está divertida, está muy bien creada la letra, ¿no? La idea es esa, de... queremos hacer canciones que sean, pues eso, tratar temas que son un poco de cachondeo, de divertidos, pero no caer en la rima fácil, digamos, ¿no? Claro. Y eso es bastante complicado, al menos a mí me cuesta, porque sí, es muy fácil decir, yo qué sé, meter palabrotas y decir, no sé, sí, caca, culo, pedo, pis, que te hace gracia, o intentar hacer algo que hable de algo divertido, pero... intentando buscar palabras más rebuscadas, rimas diferentes, no sé. Pero vamos, que ya te digo que estamos aprendiendo a hacer eso porque es el primer disco y esperamos mejorar de aquí en adelante. Vendrán mejores. Vale, bueno, pues vamos, precisamente ya que hemos hablado de Jordi Hurtado, que me parece que está un poco delicado últimamente. Sí, sí, eso parece. Ya. Está malo. Parecía está que malito. Es inmortal, pero no... Le enviamos la canción y a partir de eso se puso malo. Sí, es verdad. Creo que está. La canción lo dice, es decir, ese hombre lleva muerto mucho tiempo. Lo que pasa que es un maniquí ahí en formol. Eso lo grabaron hace mucho tiempo. Está todo. Sí. Ya olía, entonces han dicho, vamos a recomponerlo y. La letra lo explica muy bien y muy de forma muy divertida. Y bueno, pues desde aquí le deseamos una recuperación. Un abrazo, Jordi. Jordi, te queremos. Jordi. No te mueras nunca. Porque luego, igual en el próximo disco hay que hacer una segunda parte de esa canción. Hurtado inmortal. Pero que sea de buen rollo. Igual a Pilar Vázquez. Pilar Vázquez. Juanjo Cardenal. No, son los dos. Bueno, Juanjo vale, nunca no sale, ¿eh? No, Juanjo no es toda la cara. Es la voz en off. La voz de la sabiduría. Yo a Pilar, yo le compongo una. Se rumoreaba que era la mujer de Jordi Hurtado. Pero no, en realidad no lo es. No. En realidad, Jordi era. Y ¿cómo se llama? Juanjo son pareja. Son pareja, en realidad. Sí. Eso merece una canción. ¿Sí o no? Por supuesto. Saber y ganar. Un programa presentado por Jordi Hurtado. pues ahí queda eso, la de Jordi Hurtado, no Nipples, aquí en directo en Rock a Todo Trapo. Esta noche les tendréis, los que nos estáis escuchando en directo esta tarde de sábado, si os gusta estos sonidos de punk rock melódico, pues hoy les tenéis a corta distancia, en la madriguera de Romo, en el Arachu, en el Canalla. Ahí estarán tocando No Nipples junto a Nasty de Plasti a partir de las 10, concierto gratuito como siempre, en el Canalla. Y bueno, ¿cómo ha surgido el vuelo este y tal? Porque se barajaban diferentes sitios, creo que hablasteis, bueno, sí, comentar un poco. Pues hablamos con la gente de Nasty de Plasti y en principio íbamos a tocar o intentamos tocar en La Nube. Lo que pasa es que esa fecha, no sé si estaba ocupada o no, algo pasó, que tuvimos que coger o buscar un sitio un poco de urgencia y esta gente, los Nasty, se ve... No sé, como conocen varios sitios de por aquí, pues al final fueron ellos los que nos dijeron, mira, ha salido este sitio y está bien y va a molar, porque por lo visto es un sitio pequeñito, ¿no? Para tocar, ¿no? Sí. Y nada, pues dijimos, venga, pues nada, pues vamos para allá a tocar y a liarla un poco. Os vais a sentir igual como en el local de ensayo. Pero, ¿ah, sí? Pero con público. Bien, bien, bien. O sea que... Que bueno, está bien, ¿no? Porque ese tipo de sitios se concentra mucho la energía, ¿no? Digamos. Luego no sé si habréis tenido ocasión de tocar en sitios más grandes o en escenarios grandes, me imagino que todavía no. No, la mayoría, como grupo, como No Nipples, que yo recuerde, siempre ha sido en bares, ¿no? O en sala de concierto. Sí, y no eran muy grandes, no eran muy grandes. El Gruta, sí, pero el Gruta debe haber... Es un bar, una sala de conciertos, al fin y al cabo. Sí. Es... Pero en plan, de hecho, al aire libre no hemos tocado nunca, yo creo. No. ¿Con No Nipples? Con No Nipples. No. ¿Nipples o Nipples? ¿Cómo se dice? Nipples. Nipples. Nipples. Voy a ver si me quedo con el tema. ¿De dónde salió el nombre? No Babies Allowed. Wow, eso es una historia bastante curiosa. Turbia. Bueno, sí. No. Eso fue, pero no me pasó a mí, fíjate. Fue a un amigo que estábamos los dos de farra, lo típico, ¿no? Claro. A mí no me pasó. Estábamos por ahí y conocimos a un par de chicas que resulta que eran filipinas. Y pues nada, una cosa lleva a la otra, acabamos en mi casa y uno se fue con... Cada uno se fue con una, ¿no? Y al día siguiente le pregunté, oye, ¿qué tal? Y me dice, pues macho, una cosa muy rara, porque resulta que la tía no tiene pezón, no tenía pezones. Y dije, ¿pero cómo que no tiene pezones? Te lo juro, tío, no sé qué. Dice, parecía como si se hubieran cortado con un cortapuros. Digo, pero tronco, pero... A lo mejor los tenía así para adentro, como los gordos, tío. Eso existe, ¿eh? Los invertidos, no sé cómo se llama. Sí, sí. Pero no, por lo visto... pero vamos, lo mejor fue que luego no se la zumbó, ¿sabes? No se la zumbó. Pero lo curioso es que fueran las dos, ¿eran hermanas o...? No, era ella, la otra... No, la otra de... Digo, yo que tenía. Te había entendido que eran las dos. No, una de ellas. Lo que pasa es que, claro, no era con la que estaba yo y no lo pude comprobar de primera mano. Pero sí, el tío dijo que no tenía pezones. Y bueno, y nos pareció graciosa la historia. ¿Había tomado algo, alguna alucinación? No. No, este chaval no. Algo que te inhibe los pezones solo. No, dice más bien mi amigo que sí. Claro, por eso. Inhibidor de pezones. Inhibidor de visión de pezones. Y esa es la historia, la verdad que fue curioso, pero sí. Es verídica, ¿eh? Mucha gente dice, eso te lo has inventado. Digo, que de verdad que no, ¿eh? Bueno, de hecho, hay una canción vuestra es... Claro, eso sí. En la demo, en las cuatro que grabamos al principio, una de ellas es No Nipples y la historia que relata es de lo que pasó esa noche. La noche fatídica. ¿Y quién fue ese X personaje? No le conocéis, yo creo. Bueno, tú a lo mejor sí, Chuso, uno que tocaba yo antes con él en otros grupos y tal. Toca la guitarra. Pues este hombre, es el que le tocó vivir con la No Nipples. ¿Ahora Chuso va a vuestros conciertos o no? No te creas, la verdad que hace mucho que no le veo, ¿eh? Pero sí, hombre, por aquel entonces sí salíamos mucho y tal. Bueno, respecto al disco que está comentando la gente, ¿no? Vuestro entorno más cercano o gente incluso que no es cercana, pero que, o sea, no sé. Pues está teniendo bastante buena aceptación, tanto aquí como en el extranjero. Y la verdad que estamos muy contentos todos, yo creo. Ahora, claro, con esto de internet y tal, ¿no? Claro. Llegas enseguida a cualquier sitio y, como dijo Javi antes, hay gente de Estados Unidos, de radio, que nos pide para pasar nuestras canciones y no sabemos cómo llegaron al disco, al Bandcamp, y eso es bueno, eso la verdad que nos motiva mucho y está bueno. Ahora mismo en Madrid, ¿qué bandas hay así? Aparte, bueno, de los veteranos como Fast Food, y no sé si se me ocurre alguno más. Subus, por ejemplo. Bueno, Subus, por supuesto, claro, que han estado también aquí. Bueno, Mártires de Uganda poco a poco llevan ya de su tiempo haciendo cosas, Sí. Y se ha tocado el otro día con ellos. Sí, hicimos un bolo. ¿La semana pasada? ¿Cuándo fue? El jueves pasado. No, el jueves sábado, anterior. El sábado pasado. Tocamos con ellos y con unos chavales que se llamaban Flocos de Milho. De Milo. Milho, tío. Milho. Y la verdad es que bastante bien. Yo les conocía de oídas. Porque no, la verdad es que no tocan mucho, pero. Pero y por Javi, sobre todo, también les conocía. Y yo qué sé, me llamaron la atención bastante. Porque además son un poco dispar en edad, tío, los componentes del grupo. Y ver a chicos jóvenes y a un tío ya pues de mi edad o más mayor que yo me dio como, no sé, es que últimamente tengo sentimientos muy encontrados, lo siento, no puedo hablar. Pero escucha, que no es que sean más jóvenes, a ver, son jóvenes pero no son tan jóvenes, ¿eh? No tienen pinta de ser tan jóvenes, ¿eh? Usan una crema, ¿eh? Bueno, depende de lo que entendemos por joven. Yo es que tengo 37 palos ya, entonces a mí cualquier persona por debajo de 30 me parece un chaval, pero bueno, no sé, hablando con ellos y tal, me gustó que, no sé, estaban, les veía ilusionados, con ganas de tirar para adelante otra vez y bueno, pues en eso consiste esto. Si es que si no sacamos entre nosotros este el punk rock para arriba, no lo hace nadie. Fíjate que yo me he dado cuenta del asunto de que habíais tocado Bladders y más que nada te lo digo porque hubiese sido una buena oportunidad de que nos trajeras para aquí unos LPs que han sacado un LP la banda. Ah, amigo. Y así nos ahorrábamos gastos de envío y demás, pero bueno, pues eso, otras historias. Te puedo dar un CD de los Bladders, eso sí. Vale, también se agradece. Si me das más gaseosa de eso. Bueno, pues eso, que bueno, estáis vosotros, están Fast Food, están Mártires de Uganda, seguro que hay más bandas de punk rock melódico o de hardcore melódico y de esta onda, ¿no? Sí, bueno, está un poco, no muerto, sí, pero un poco paraete, la verdad, ¿eh? De este estilo, el melódico, luego hay muchos otros estilos, pero más concreto, el otro día no sé con quién lo hablaba, que sí, de los conciertos, pues bueno, sale uno de vez en cuando, pero yo recuerdo hace, no sé, 5 años o por ahí que había conciertos de este estilo casi todos los fines de semana. Se ha cabido una época de más esto y ahora está la cosa un poco floja. Sí, la verdad que sí. Que tratándose de Madrid me extraña, ¿no? Porque al final una ciudad tan grande siempre sí, pero, para todo. Pero, ¿no? Pero tienes que tener en cuenta una cosa, y es que en Madrid es la ciudad donde la gente se mueve con la moda, ¿sabes? Entonces, si una cosa no está en la onda, por así decirlo, a la gente le suda los cojones, pero vamos. Entonces, esto, lamentablemente, ahora mismo no está ahí arriba, entonces hay otras cosas, y Madrid es muy grande y la gente se mueve por rebaños, entonces por eso te decía lo que te comentaba hace un momento, esto lo tenemos que mover entre los 4, 5, 6, 10, 15 grupos que somos del rollo y ya está. Yo quiero hacer una mención aquí a uno de estos grupos que son incomprendidos en el punk rock, no. Y son mis amigos los Nose, tío, que son unos grandísimos músicos. Y hacen son de este estilo más o menos, por así decirlo, con unos tintes a lo mejor un poco más garaje o más grunge y tal, pero vamos, una banda que merece la pena echar una escucha. Vale, tomamos nota. Nose, escrito N-O-U-S. U-S, vale. Que tendrán también su Facebook. Sí, su sí. Están grabando disco ahora también. Vale. No, decía un poquillo porque aquí siempre hemos dicho, joder, si es que al final los Nasty de Plasti son los únicos, prácticamente. El último reducto. Haciéndose unos cracks. Pero ya desde años, ¿no? Porque ya llevan unos años, pero tampoco surge ninguna banda, digamos, más o menos similar. Sí, curioso, ¿no? Porque, bueno, sí, igual aquí en esta zona ha tirado más, igual un punk rock más... más radical o más bronco y tal, igual lo melódico, pero bueno, a todo el mundo le gustan los Ramones, ¿no? Incluso a mucha gente le gustan los Nikis, pero no aparece ninguna banda, digamos, que les haga compañía a nuestros amigos. Ya aparecerá. Sí, yo opino un poco como Isaac, yo creo que también va un poco por rachas, ¿eh? Lo que te digo, hace como 5 o 6 años había un montón de grupos y de conciertos, y ahora, de un tiempo a esta parte, pues sí, bueno, pero no tiene nada que ver como antes. Y lo que sí que he visto y he comprobado es lo de un poco la asistencia a los conciertos es... como ya somos un poco talluditos, de 30, en realidad somos todos treintañeros, y es un grupo, somos un grupo que estamos empezando, es nuestro primer disco, pues no tenemos público, ¿no? Entonces, para conseguir un poco de público, un número de asistencia más o menos aceptable, pues nos cuesta a Dios ayuda, ¿eh? Porque o tocas con grupos de que sean de la misma ciudad o alrededores que llevan su propio público, pero vamos, ya a nuestra edad da mucho palo salir, e incluso a mí me pasa, a mí me gusta mucho ir a conciertos y entre semana ya prácticamente estás ahí, te amodorras y claro, y luego piensas, joder, tengo mi propio grupo y me quejo de que no viene la gente a verme, pero si yo directamente tampoco voy a verlo. Efectivamente, efectivamente, eso lo hemos comentado aquí 50.000 veces. Cuanto más mayor te haces, menos gente viene a verte, a no ser que seas un grupo como mucho más establecido, como los que has dicho tú, Fast Food, Sugus, esos ya, claro, tienen su propio público y vamos todos ahí pero es, claro, a verlos. Pero la gente que va a ver a Fast Food o a Sugus, luego no va a ver a otras bandas igual, digamos, que están arrancando. Que el problema es que no hay relevo, no hay gente joven que haga este estilo. Yo, de hecho, pensando ahora mismo, un grupo que sea de gente así más o menos joven de lo que tocamos nosotros, no se me viene ni... De España, los Blowfuse, que son de Cataluña, que son súper jovencitos, eso sí. Y además se está moviendo mogollón, pero así, de primeras, no me vienen así muchos grupos. Y es un poco triste, pero bueno, es lo que hay. Bueno, vamos a escuchar algún temilla más porque estamos ya apurando los últimos minutos. ¿Queréis elegir vosotros algún tema? Oye, yo... Never Give Up, me mola a mí. Vale. No sé qué dicen los demás. Digamos que es uno de los temas. Podría ser un single del disco. De hecho, lo fue. Quiero decir, fue el tema de adelanto del disco. Cierto, lo sacamos en diciembre y luego el disco salió en febrero. Pues esta es la que sacamos de adelanto. Uh-huh. Sonando ya. Creo. Sí. Never give up. Never give up. I'm gonna be right there behind you. I'll never give up. I know I've been an asshole and a jerk. To let you go was my biggest mistake. But things are different now that I have changed. I'm gonna fight for you with all my strength. Never give up, never give up. I'm gonna be right there behind you. I'll never give up. Never give up. ¡Ostras! ¿Cuánto se ha quedado esto así? En pues unos 26 minutos más o menos. Bueno, creo que ha sido poco. Los silencios en la radio no son correctos. No. Bueno. ¿Cómo se puede conseguir el disco? ¿A quién le puede interesar conseguir el LP? A ver, pues de varias maneras. Si quiere el disco en nuestros conciertos, por supuesto que lo vendemos, como esta noche, junto con más merchandising, camisetas, chapas y demás. Y si no, si eres de fuera de Madrid o no puedes contactar con nosotros en Madrid, pues que escriban un correo a bartolinirecords@gmail.com y nosotros ya nos ponemos en contacto con quien sea y se lo mandamos gustosamente. O a través incluso de la página o la página de Facebook. De Facebook de No Nipples, que nos pueden escribir cuando quieran. Y es eso, LP más CD. Además, un precio muy bueno. Sí, ¿no? A 10 euros lo vendemos. Y ahora con esto de que ha vuelto el vinilo ya se están cebando aquí mucho. Sin embargo, vosotros lo vendéis a un precio, vamos, a mí me parece mucho más que razonable, vamos, 10 euros claro. El disco. Y... Sí, sí, a nosotros también. Y lo que queremos es que la gente pues pueda comprarlo, ¿no? Y si lo ponemos más caro, pues pensamos que no va a tener tanta salida. Y además, que bueno, además ya suena a cañón, vamos, que... No se puede pedir más. ¿Planes a corto o medio plazo? Me imagino que lo que hemos comentado, ¿no? Seguir tocando. Sí, a corto plazo tenemos... tenemos un concierto esta noche. Ah, esta noche sí, tocamos a... plazo. ¿Esta noche? En Romo. Caralla. No, claro. Se ha quedado. El Canalla, noche. El Arachu. El Arachu en Romo, ¿no? Eso, y dos fechas más que tenemos en junio, ¿no? El 11 en Madrid y el... 17 en Oviedo. Tocamos en Oviedo. Y de momento, antes de verano, nada. Ya estamos moviendo para tocar después, en septiembre, octubre. Bueno, si sale algo para verano, pues también, ¿no? Pero eso es lo que tenemos hasta ahora. Vale, bueno, pues que os vaya guay y que sigáis ahí rulando. Hoy os habéis acercado hasta aquí. Muchas gracias. Porque, nada, hombre, muchas gracias a ti. Gracias a ti. Muchas gracias, tío. Y bueno, animar a la gente que esta noche, si no tiene nada mejor que hacer... Que acuda. Que vengan. Que van a recibir una buena dosis de... Además, a pasarlo guay ahí, bailando punk rock. Bien cerquita de donde se notan las vibraciones y el sonido encima, ¿no? Que muy es bien. Que es de lo que se trata. Tiene buena pinta. Les va a virar el orto. Vale, chicos, pues muchas gracias por acercaros y nada, pues eso, desearos suerte, que sigáis ahí con esas ganas y vamos a acabar con una última canción, el programa, que no sé... ¿Queréis algún tema en concreto? Lo que tú quieras. No sé, a mí me da igual. Loca por mí. Loca por mí. No, tienes ahí. Que no. Elija el líder. Os iba a preguntar una cosilla última que se me ha venido ahora. Sí. ¿Cuánto tocáis en directo? ¿Cuánto dura ¿Tiempo? El concierto? Pues entre 5 horas. ¿No? Entre media hora y 4 horas. Depende un poco de la noche, ¿no? No. Lo que nos digan. Nos bueno, vamos. 45 depende de lo borracho que estemos. 50 minutos. Sí, puede variar entre media hora como el jueves, que éramos el primer grupo que tocábamos, hasta, pues eso, en la presentación tocamos más tiempo, ¿no? Casi una hora. Pues, eso significa que igual temas nuevos que no aparecen aquí, o versiones o tal, ¿no? Versiones hay o esta noche va a haber sorpresas, sí. Ah, bien. Una sorpresita. Vale, pues lo dejamos ahí como sorpresa. Claro, hombre, sí. Vale. Que quiera saberlo, que venga a descubrirlo. Pues, ¿con qué nos despedimos entonces? Pues nos despedimos con... No sé. Loca, ¿no? Esto quiere loca. Loca por mí. Loca, pues venga. Loca. Vale. With you again. Bueno, no, venga, sí, loca por mí. Lo dicho, yo también me despido ya hasta el próximo programa. Y esto ha sido Roca Todo Trapo, 21 de mayo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y adelante, rock and roll.